Desde la ciudad de Tafí Viejo, capital nacional del limón. Tú escuchas Radio La Voz de Tafí Viejo. Buen día, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial, señora. Aquí en este día jueves, me morí, 4 de marzo del año 2010. Son las 6:14 minutos de esta mañana. Una mañana linda, fresquita, igual que ayer. Igual que ayer, una mañana con mucha luna, con un cielo bastante estrellado, pocas nubes. La temperatura actual es de 18 grados 8 décimas, pero bueno, ya dije, es igual que ayer, así que Richard, cuidado, no, Richard debe estar durmiendo todavía. Bueno, vamos a avisarle más tarde a Richard de que el día se viene muy parecido al de ayer, en un día con muchas noticias políticas. Por otro lado, se dio el primer casamiento gay, Juanchi, en Buenos Aires. Por otro lado, también la oposición copó el Senado, ganó todas las comisiones, tiene presidencia y mayoría en casi todas. La ministra Tenkin dijo que las clases empiezan el lunes, a pesar de que todavía no habría un acuerdo con los gremios de la educación. Es más, algunos de ellos están planteando algún tipo de movilización y ese tipo de cosas para poder presionar al gobierno para que deje de negrear los salarios. Bueno, por otro lado también habría un posible aumento de taxis. Pasaría de 2 pesos a 2,50 la bajada de bandera. Bueno, eso está a discutirse en el recinto del Consejo Deliberante. Son todas especulaciones que se plantean ahora cuando empiezan las clases. Sabemos que hay un movimiento en general distinto y bueno, todos se quieren aprovechar de esa situación. El INDEC informó que este año se va a realizar el censo nacional, que se realiza promedio cada 10 años. Este año se va a realizar el 27 de octubre con un presupuesto de cerca de 30 millones de pesos. También hay problemas con la nafta, quizás estarían faltando nafta en alguna estación de servicio. Es un desabastecimiento que plantearía quizás la posibilidad de un aumento en las mismas. No sé, yo creo que es un tema bastante delicadito. Por otro lado, dentro de lo que vendría a ser el país que tenemos, aumentó un 177%, ¿me escuchó bien? Aumentó un 177% la producción de autos en nuestro país. Es una noticia bastante linda para los que producen autos. Para mí, que no compro autos, no me da ni me quita nada. Por otro lado, también el Senado, en una maratónica sesión de esas comisiones que ahora la oposición maneja a gusto y piacere, llamó a Mercedes Marcó del Pont. Lo llamó 45 minutos antes. Es como que yo te llame ahora y te diga, dentro de 45 minutos quiero que vengas y me dé un informe de qué es lo que pasó con el tema de los DNU, por los cuales el Banco Central transfirió cerca de 6 mil millones de pesos al Tesoro Nacional. Bueno, en 45 minutos quiero que estés aquí y me des explicaciones. Obviamente, la presidenta del Banco Central pidió una postergación que estaba en discusión. Bien, estas fueron algunas de las noticias. La selección jugó ayer, ganó en un partido, no sé, bastante pobre, ¿no? Bastante mediocre. También se jugaron partidos de la fecha. Hoy jugaría Atlético Tucumán con Newell's Old Boys. Bueno, sigue la fecha, se cierra. Vamos a dar los resultados de la fecha en los partidos que se jugaron anoche. Bueno, la farmacia de turno también la vamos a dar dentro de un ratito. Los números para poder comunicarse son el 461-9315 y el celular el 155-677-7378. tu mensaje en la radio que puso de cabeza a tu ciudad. 461-9315. Ahora somos tu voz. Bueno, aquí estamos en un chullo más por FM La Voz 88.3 de su día. Bueno, las farmacias de turnos que están, que son las, el turno de ayer, ¿no? Que es la farmacia que empezaron el turno ayer a la mañana y terminan hoy a las 8 de la mañana. Bueno, después de las 8 de la mañana ya no me hago cargo yo porque ya no estoy. Así que averigüen, o ya se lo digo mañana también, cuáles son las farmacias que están de turno hasta las 8 de la mañana de mañana. La farmacia del Pueblo en Alén 166 y la farmacia de San Sebastián en La Prida 568 son las farmacias de turno. Bueno, estuvimos viendo las efemérides de la fecha, hoy 4 de marzo del este año. Bueno, hay muchas efemérides, hay muchas cosas que pasan, que pasaron en el mundo en un día como hoy, pero uno trata de seleccionar las que cree por ahí que tienen alguna implicancia o alguna importancia para nosotros. Bueno, hoy, 4 de marzo, se cumple un nuevo aniversario, sería el 199. Bueno, también se cumple un aniversario de el nacimiento o la muerte de Vivaldi. Bueno, eso es una pregunta que vamos a hacer. Ustedes que están en eso, lo van a un músico italiano, un gran músico italiano que compuso 500 óperas y canciones, conciertos y demás. Bueno, pero también hoy, un día como hoy, fallecía en alta mar uno de los próceres más destacados de la historia argentina. Si bien su vida política fue bastante corta, fue más o menos 5 años a lo sumo, pero fue, si bien fue corta, fue bastante prolífica y rica en acontecimientos. Fue un prócer que dijo, por ejemplo, quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Fue un prócer que dijo, por ejemplo, que si los pueblos no se ilustran, y escuchen bien, porque mira, eso se lo dijo hace 200 años, si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. ¿Quién lo tiró? ¿Cómo hace esa gente para hacer esa frase? A mí no me sale, ¿no?, ni media palabra. Bien, también dijo que es justo que los pueblos esperen todo bueno de sus dignos representantes. Escuchen esto, lo que votan y después se olvidan. Es justo que los pueblos esperen todo bueno de sus dignos representantes, dijo. Pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es debido a sus intereses y derechos. Bueno, esto lo dijo un prócer argentino que nació en 1778. Su padre era Manuel Moreno y Argumosa. Estudió en la Universidad de Charcas. Parece que todos los quilomberos estudiaban ahí. Allí se recibió en teología y en derecho. Bueno, fue influido por las ideas libertarias de la época, que estaban muy en boga, fundamentalmente el contrato social de Rousseau. Participó en parte de la, no directamente, pero sí participó como parte del pueblo de porteño en las invasiones inglesas. Fue muy importante también en cuanto que redactó un panfleto que se llama La Representación de los Hacendados, en la cual defiende la libertad de comercio. Bueno, en esa época había dos posturas. Una postura era de los monopolistas comerciantes que manejaban todo el comercio con España y buscaban que únicamente España comercie con el virreinato. De ese modo, todo lo que compraba España después lo vendía acá y se lo vendía caro. Bueno, había un grupo de ganaderos que buscaban el mercado libre, o sea, comprarle directamente a quien producía. En este caso era Inglaterra. Obviamente Inglaterra También políticamente se metía en la política argentina, bueno, no era política argentina todavía, para lograr estos objetivos. Bueno, por ahí surgió la Revolución de Mayo, en un contexto internacional en el cual España invadió, bueno, es una cuestión histórica, no habría que ponerse a ver la cuestión histórica, pero bueno, para darle contexto, España invadió, Francia invadió España, España no tenía rey, entonces nosotros, o nuestros patriotas dijeron, bueno, si no hay rey allá, hacemos nosotros la nuestra, más o menos. Bueno, ahí tuvo una polémica, se tomaron, digamos, algunos ejemplos de la península ibérica para lograr cierta independencia, y uno de los que más luchó por eso, en el que más peleó, fue Mariano Moreno. Mariano Moreno, de quien estamos hablando, que hoy se cumplen 199 años de su fallecimiento. Fue un revolucionario sin revolución, o sea, fue un revolucionario sin pueblo, fue un jacobino que no tuvo un estado llano, un estado general, un teórico de la revolución en un contexto en el cual la realidad objetiva no era revolucionaria. La Argentina era un país agrícola, ganadero, comercial, no tenía la infraestructura ni las clases sociales para llevar adelante una revolución que estaba plasmada, digamos, en la teoría a través de la Revolución Francesa, pero que no estaba plasmada en la práctica porque no existían en la Argentina en ese momento los actores sociales para llevarla adelante. Sin embargo, Moreno lo hizo, llevó adelante la revolución, creó la primera biblioteca pública, publicó el primer diario de la Argentina, la Gaceta de Buenos Aires, fomentó la escuela militar. Bueno, hizo una serie de medidas, fusiló a Liniers cuando se rebeló en Córdoba a los dictados de la revolución. Fue un patriota que planteaba un desarrollo industrial que todavía la Argentina no, ni siquiera en la Argentina todavía ni se vislumbraba. Bueno, cayó en medio de la lucha intestina en ese momento por el poder en la Argentina. Se dice que fue Cornelio Sabrera, así se dice, no se sabe. Bueno, se lo mandó a una misión diplomática en Londres. Allí en el barco le dieron una medicina que aparentemente le hizo muy mal y bueno, falleció a los 33 años. Jovencito el hombre. Vivió poco, pero hizo mucho. Un patriota que dedicó su vida y dio su vida por una causa y que al cual queremos rendir nuestro humilde homenaje en un día como hoy. Thank you. bien después de... Bueno, matamos dos pájaros de un solo tiro, porque hablamos de Mariano Moreno, le pusimos un fondo de Antonio Vivaldi, que hoy se cumple un aniversario de su nacimiento, nació en 1678 y murió en 1741, bueno, un gran músico italiano que tiene las cuatro estaciones. Bueno, esta música realmente maravillosa, yo la tengo en mi teléfono, así que no suena igual, obviamente. Bien, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz, 88.3 de su dial, señora, señor, señorita. Teléfono para comunicarse es el 461-9315 y celular el 155-677378. Bueno, hoy tenemos cine. Nuestro corresponsal que viajó ayer a Los Ángeles volvió esta mañana, está acá ya. Vamos a ver, vamos a tener un resumen de cine de la, disculpen la hora, no se puede decir estas cosas, pero es de la puta madre. Son las 6:33 y bueno, para la gente que se despierta temprano y que lo único que espera que digamos esto lo vamos a decir, son los números de oro de la Gaceta, la zanahoria. Espero que gane. Y ya saben, si ganan, no es que seamos garroneros, pero andamos medio corto últimamente de dinero y bueno, está duro para comprar asado ahora. Viene el número para de los números de oro del día hoy, del día de la fecha, hoy es el último día, digamos, de la semana, ahora se hace de otra manera que se hacía antes. El número de oro del día jueves 4 de marzo, 83-83. 59, 59, 36, 36, 65, 65, 71, 71, 14, 1, 4, 49, 4, 9, 22, 2, 2, 10, 1, 0 y 13, 1-3. Por otro lado, o por el mismo lado, o por el lado que quieran, el número de la suerte es el 3.824.133. Repito, 3.824.133. Bien, números de la suerte, números de oro de la Gaceta: 83, 59, 36, 65, 71, 14, 49, 22, 10 y 13. Son los del día de hoy. Bueno, vamos a repetirlo, cálculo 7 y media, por ahí, si se le pasó alguno. Aunque ya para esa hora seguramente lo podrán escuchar en otro lado, pero como sabemos que somos oyentes fieles, están ahí oyendo lo de lo tafiseño. Bueno, vamos por eso. La temperatura actual es 18 grados 8 décimas. Bajó un poquito, pues yo vi la temperatura a las 4 y media de la mañana y era de 20 grados, o sea que bajó. La mañana está igual que la de ayer, una luna maravillosa, hermosa, divina, un cielo estrellado, pero el pronóstico del tiempo dice que va a llover. Y si va a llover, Richard, yo sé que estás durmiendo todavía, pero inconscientemente dicen que a veces se escucha desde el inconsciente. Hay gente que estudia así, yo no sé cómo hacen. Dicen que va a llover el día de hoy, así que ayer le pegaron. Yo no podía creer cuando salía de la radio. Yo llegué con un hermoso día y salí con un parecía Londres, lleno de neblina y de lluvia. Bueno, va a llover. La máxima de hoy va a ser de 23 grados y la mínima de 19. El sol va a salir a las 7:20, bueno, esperemos, y se va a ocultar a las 19:47. Bien, mañana se pronostica un día nublado, con un aumento de la máxima y de la mínima, y el sábado se plantea otra vez la lluvia, pero más bien parece como llovizna. Vaya, para el domingo mejoraría la temperatura, pero bueno, todos sabemos que esto... no es una ciencia exacta, depende de un vientito u otro que cambie y bueno, todo se va a donde tiene que irse. Por otro lado, también hay gente que nos ha pedido, y bueno, ante los pedidos tratamos de resolverlos o de darle lo que la gente nos pide. unyuyo@gmail.com es la página en la cual nos pueden encontrar. Si es el mail, digamos, disculpen, ya vamos a tener la página, estamos esperando que nos aprueben. Hay unas cuantas palabras que usamos nosotros que nos ponen un peligro, pero bien, unyuyo@gmail.com, para el que quiera que se le baje el programa por internet, que nos mande el visto bueno y se lo mandamos a su casa. Bueno, después pasamos a cobrarle, ¿no? Bien, esto es un yuyo más por FM La Voz 88.3. El teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular para los mensajes, 155-677-7378. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes. Radio La Voz 88.3. Se desprende y es igual a las guimas. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí, el agua, fuente de vida. ¿La sopa? No, nena, no. ¿La cerveza? ¿No? ¿El vino? ¿No? ¿El vodka? ¿No? Bueno, parece que el agua es lo único imprescindible. Bien, acá estamos en Un Yuyo Más por FM La Voz 88.3, 88.35. De su día, señora, señor, son las... son las 6 y 47 minutos de la mañana, de esta mañana, que vino hermosa. Aquí estoy aquí adentro, así que no sé qué está pasando ahí afuera. Bueno, Blanquita, no teníamos el tema de los bibis, disculpanos. De parte nuestra, la mejor onda, pero en la máquina no estaba, así que te pasamos otro tema que, romántico al fin, sirve para que te sigas cortando las venas. ¿Qué va a ser? Del amor. Y así como lo planteas vos, pobrecita, buscate algo mejor. Bueno, el teléfono para comunicarse, el 461-9315. Me están criticando acá. Yo no soy quien para opinar, pero bueno, sí, ¿por qué no? No sea secreto, buscate algo transparente que pueda gritarlo a todo el mundo. ¿Qué va a hacer? Bueno, aunque esas cosas a veces no se eligen, el corazón tiene esas cosas de... que uno no decide. Bueno, el teléfono para comunicarse, el 461-9315, celular para los mensajes, 155-677-378. Vamos a hacer nuestra sección consultorio del amor. Acá tenemos un experto en corazones rotos. Más bien sería en su corazón roto. Pero bueno, esto capaz que sirva, a alguien le sirva. La experiencia, dicen que la experiencia humana no se transmite. Se viven, uno aprende más cuando vive las cosas que cuando se las dice. Bueno, pero no, nunca sirve, si fuera así no existirían los libros de autoayuda, ¿verdad? Me quieren cortar acá. Bueno, bien, anoche jugó Independiente, jugó contra Tigre, le ganó 1-0 en un partido realmente, bueno, si hay injusticia en el mundo, ese partido fue una de ellas. Tigre jugó mejor, Tigre erró varios goles, bueno, Independiente erró un penal, pero bueno, bastante dudoso para mi criterio, aunque fue mano, pero bueno, habría que verlo. Tigre jugó mejor casi todo el partido y Independiente encontró un gol en una buena jugada de Gracián, y bueno, ahí está prendido de nuevo Independiente, cerca de los punteros. Godoy Cruz sigue siendo puntero, le ganó a Lanús por 2-1. Así que bueno, una muy buena noticia, o sea, un equipo mendocino en la punta del campeonato, eso es algo no muy común. Lo dirige el Turquito Azad, un técnico, se podría decir, nuevo en estas lides, y nos parece genial, aunque nos da un poco de envidia, nosotros los mendocinos están punteros y nosotros los tucumanos estamos últimos. Bueno, ¿qué va a hacer? Habrá que mejorar. Por otro lado, Estudiantes, perdió en la cancha de Quilmes. Argentinos Junior derrotó a Estudiantes con gol de El Caldera, con José Luis Calderón, que jugó bastante tiempo en Estudiantes. Bueno, jugó en Estudiantes, en Arsenal, en Independiente también jugó mucho tiempo. El Caldera le hizo el gol, no lo gritó. Es otro tema para pensar. Si vos haces un gol, tenés que gritar. Estés donde esté, aunque el club que haya estado antes, pero está donde está, es donde está. O sea, el último lugar es el último amor. Así que, bueno, hay que gritarlo porque es medio ofensivo para los hinchas de tu club. Capaz que vos no querés ofenderlo a los hinchas del club por el que ya pasaste, pero el gol es para gritarlo. Es una alegría, es la manifestación máxima de alegría en el fútbol, así que hay que gritarlo. Y si no le gusta a la hinchada y si no lo entiende, bueno, allá ellos, pero lo tenés que gritar para tu gente, digo yo, ¿no? Capaz que no lo quería gritar, es un obrero del gol, así ya a esta altura... Ya no los grita los goles, no. No, bueno, es Estudiante. Hay toda una una cuestión de la fidelidad, te formaste en un club, o un club que te dio muchas cosas y qué sé yo, y vos le haces un gol y no, no, la esencia del gol pero, es la alegría. Pero es como el respeto o el homenaje a los hinchas del club contrario, o sea, de tu ex club, Glorioso Estudiante de La Plata, ¿no? Bueno, pero no sé si tiene Glorioso Estudiante. Ah, sí, mantiene algunas cosas, Glorioso, ¿qué va a hacer? Yo tengo un amigo tuyo que era hincha de Gimnasia, de sí. Pobre, sí, cómo sufrió ese chaco. Habría que verlo, porque bueno, no, yo creo que tiene que gritarlo, porque es respeto a la gente con la que está laburando ahora. Lo pasado ya pasó. Y si no lo entienden, lo siento mucho. Bueno, hoy juega Atlético, bueno, con la obligación de ganar. Atlético estaba obligado a ganar todo. Bueno, esa presión veremos si es positiva o es negativa. También juega River hoy. Juega con Colón para ver si se recupera. También juega San Lorenzo. Bueno, Banfield juega con Colón. River juega con San Lorenzo en un partido electrizante. Y Chacarita juega con Gimnasia de La Plata, un partido muy importante para los intereses de Atlético Tucumán. Bueno, Atlético juega con Newell's Old Boys a partir de... ¿De qué hora juega Juanchi? Bueno, juega con Newell's. Después vamos a decir a qué hora, no importa, los hinchas de Atlético ya saben, van a ir a la cancha, van a apoyar a su equipo y vamos a ver si podemos tener un equipo. Yo lo dije el otro día, yo soy simpatizante de San Martín, soy hincha de Villa Mitre, pero yo quiero que Atlético se quede en la... ¿Qué quiere que te diga? Me parece bien, me parece bueno, y es lindo verlo a Boca, River, San Lorenzo acá en Tucumán, y es lindo también tener un club nuestro, porque nuestros amigos están ahí también, compitiendo al primer nivel. Bueno, estamos aquí en un yuyo más, por la voz de Tafí Viejo. Vámonos a tomar el mate. Bien, el otro día polemizábamos, aquí estamos, bueno, polemizábamos el otro día con respecto Un casamiento que se produjo en Tierra del Fuego, que fue autorizado, fue promovido por el INADI. Yo no sé qué hace el INADI en esas cosas. Se realizó en Tierra del Fuego un casamiento. Un casamiento fuera de lo común, fuera de lo normal, no sé. Y bueno, ahora que se había planteado hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, generó toda una polémica, que Macri sí, que Macri no, que primero sí, después no, y qué sé yo. Bueno, al final se terminaron casando, esa pareja de hombres se terminó casando en Tierra del Fuego, auspiciados por el INADI y el ex conductor de televisión registrada, que fue legislador y ahora es presidente del INADI, el de barbita, Morgado, que tiene un hermano que toca muy bien la guitarra. ¿El piano? No, también la guitarra. Yo me acuerdo de un programa que estaba con la amor, sí, tocaba la guitarra. Y toca también el piano. Y no sé qué otras cosas tocará. Bueno, ahora se ha producido otro fenómeno. Otra vez, gente con esa tendencia se ha casado. Es un mal ejemplo. Es una muestra de amplitud de criterios, de abrir la cabeza a nuevas formas que da la modernidad de la unión de las personas, es darle cabida a un hecho que pasa en la vida cotidiana. Bueno, eso también habría que verlo con el tema del aborto, tratar de discutir el tema del aborto sin hipocresía, viendo la realidad de la gente que a veces hace esas cosas. Nadie defiende el aborto, pero es una realidad bastante cruda. Bueno, en este caso, la unión de personas del mismo sexo en los hechos concretos es algo que uno conoce desde mucho tiempo, y bueno, ahora lo que se trata es que el Estado le dé a quienes quieran unirse en matrimonio los derechos y las garantías que corresponden a cualquier tipo de matrimonio en términos de obra social, en términos de herencia, en términos de, bueno, todo lo que correspondería a un matrimonio común y corriente. Bueno, esto se realizó. Jorge y Damián ya firmaron la libreta. Una libreta roja se ve aquí en una foto en internet. Debería ser rosa, ¿verdad? ¿No? Se ríen y me miran y se agarran la cabeza. Bueno, se volvieron frenéticos ayer los flashes, porque Jorge Salazar y Damián Bernat habían entrado en la sala mostrando la libreta colorada que desde la mañana de ayer los acredita como marido y marido. Está bueno eso. El cuadernito y la emoción de quienes los habían acompañado desde el registro civil número 1 hasta la conferencia de prensa los confirmaba como la segunda pareja integrada por personas del mismo sexo en casarse ante la ley argentina y la primera en lograrlo en la ciudad de Buenos Aires. La boda, posible porque la jueza Elena Liberatore había concedido la semana pasada un recurso de amparo que la abogada de los muchachos presentó en nombre de la pareja, llega solo días de que el Congreso reanude los debates sobre la modificación del matrimonio civil. Bueno, más allá de los detalles, los detalles técnicos, aquí lo que se trata es de que el Estado se haga cargo de una realidad concreta que existe y que tiene un vacío legal, jurídico, que bueno, que una ley de matrimonio civil que está promovida por algunos legisladores en la Cámara de Diputados, bueno, le termine de llenar este vacío civil o este vacío legal para que gente del mismo sexo que se ame o que quiera o decida convivir con otra persona pero amparada por la ley lo pueda hacer. Y bueno, son las cosas que pasan, ¿no? We'll be right back. Un yuyo más. De 6 a 8, de lunes a viernes. Radio La Voz, 88.3. Y entonces le dije, ay, ¿cómo crees? Un coche no puede correr a esa velocidad. Y me dijo, pues cuando quieras echamos unas carreritas. Oye, ¿por qué tiras tu basura ahí? Júntala, no seas cerdo. ¿Qué tiene? Es una basurita. Todos la tiran en la calle. Una basurita tú y otra persona tira otra. ¿Y cómo está la calle de sucia? Ay, mejor dame un beso y sigamos platicando. No, gracias. No vuelvo a salir con alguien como tú. Por más pequeña que sea la basura, si todos la tiran en la calle, pronto tendrás una ciudad llena de basura. Tírala donde debe ser, en los botes destinados para la basura. Si vas en la calle, guárdala en tu bolsa o mochila, hasta que llegues a un bote de basura. Es lo menos que puedes hacer. La ciudad más limpia no es la que recoge más, sino la que ensucia menos. Por calles limpias y un mundo con seres que sean humanos. Bien, bueno, está bien, hay que tener, pero no es para que le corte el rostro al chango. Está bien, el chango no era lo mejorcito, era bastante, pero... Era una buena excusa, pero... Sí, ¿no? Ya, está ya bien, sí, ya está. Si vos... Bueno, el chango era una basurita, convengamos, ¿no? Bueno, aquí estamos en FM La Voz 88.3, el programa se llama Un Yuyo Más, para el que no lo sepa, y el que quiera saber es que escuche el tema de introducción, el tema final, que es la saya del yuyo del grupo porteño Arbolito. Bueno, el teléfono para comunicarse con el programa es el 461-9315 y el celular para los mensajes es el 155-6773-78. Y allá, hablando de basuritas, ayer se juntaron 37 basuritas y promovieron, bueno, me van a decir que soy oficialista, pero sí, a mí me molestó mucho lo que pasó ayer en el Senado, y necesitaron, y no se hacen cargo de eso, pero debe ser algo muy malo para que vos necesites el voto de Menem y la presencia de Menem para derrotar a otra fuerza política, es porque lo que estás haciendo no pinta bien. Y no solo eso, sino que después desbancaron al oficialismo de todas las comisiones, le quitaron la presidencia en casi todas, salvo en algunas en las cuales mantuvieron por una cuestión de formalidad y de gobierno, hicieron una reunión rapidísima en dos o tres comisiones, cuando para llamar a una comisión se necesitan 48 horas de anticipación, porque bueno, obviamente cada comisión trata un tema y para que un senador pueda ir discutir un tema necesita un tiempo para ir viéndolo y estudiándolo. Bueno, llamaron a comisiones, una de las cuales planteó la remoción de Mercedes Marcó del Pon, porque está fuera, digamos, de lugar, la cuestiona o la nombran como cómplice del último decreto de la presidenta, el último DNU, que plantea pagar deuda con reserva, la cual es habilitada por una ley que se dictó en el 2005, en el cual el presidente Kirchner pagó deuda externa. En ese momento estaba todo bien, ahora ya está todo mal. Son cosas de la política argentina. Son esas cosas de la política argentina que nunca terminamos de entender, en tanto y en cuanto no se ve y no se vislumbra un proyecto de país detrás de todo esto. Hoy leía la Gaceta, esos comentarios vacíos y completamente fuera de lugar, y que lo único que buscan es desmadrar la cosa, decir este caos que genera el gobierno. Y yo lo que noto, de un tiempo a esta parte, es que uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno, pero lo que sí tiene este gobierno es coherencia. Se viene planteando, para no irnos muy lejos, pero de aquí a 2 años, desde la 125 en adelante, en términos económicos, bueno, es coherente. Distribución de la riqueza, que el Estado tenga más participación en la economía, que el Estado tenga más participación en las distintas esferas del control. En líneas generales es lo que se busca, lo que se está haciendo. Bueno, no sé si se hará bien, si se hará mal, si en medio de todo eso hay corrupción, etcétera, etcétera. Pero esa línea, digamos, rectora del gobierno, uno la nota y se la ve en la política cotidiana todos los días. El financiamiento a las obras públicas, el financiamiento a los hijos con el plan universal por hijo, el financiamiento a los sectores desprotegidos con el Plan Argentina Trabaja y demás, son parte de una política que algunos podrán decir demagógica, y yo creo que es una política inclusiva. Bueno, del otro lado no hay nada. Del otro lado lo que hay es un grupo de gente que necesita de Menem, con el cual no quiere sacarse la foto nadie, ¿no? Necesitan de Menem para poder lograr sus objetivos. Tal es así que una de las comisiones, que ya está conformada, porque la mayoría de las comisiones son 15 miembros, la mayoría de comisiones se formaron con 8 opositores y 7 oficialistas, hay una en las cuales los opositores tienen 9, porque Menem pidió formar parte de esa comisión. A Menem le dieron 3 comisiones. Fue parte de la negociación para llegar a eso. Y uno se pregunta, si vos tenés que negociar con el diablo para poder lograr tu objetivo será bueno. Yo creo que aquí de lo que se trata es de una oposición que busca cerrarle el camino, torcerle la mano económicamente al gobierno para que tenga que salir a pedir plata al extranjero, para que no pueda pagar los sueldos, para que no pueda cumplir con algunas de las metas que se proponen en términos sociales y políticos, y de esa manera ir desgastándole para poder tenerlo más fácil a las elecciones del año que viene. Yo creo que es lo más sucio de la política. A mí me gustaría que haya una discusión, pero cómo hacer para mejorar lo que se tiene, cómo hacer para que esto, que por ahí uno lo ve, por ahí en algunos diputados como Lozano o alguna otra gente, Carlos Heller y demás, Sabatella, que tienen una visión superadora, que apoyan lo positivo, critican lo negativo, pero están buscando algo positivo para más adelante. A uno le gustaría una oposición que vislumbre otro tipo de país y no alguien, y que te digan por lo menos qué país quieren, porque es lo que últimamente uno no sabe qué es lo que ellos quieren, simplemente odiarlo al gobierno y defenestrarlo en todo lo que hace. Y tratar de ponerle todo el tiempo, como diría el conocido autodidacta tucumano José Alperovich, palos en la rueda. Bueno, Cristina últimamente anda, la presidenta Cristina últimamente anda usando mucho ese término. Bien, han conformado una mayoría en el Senado. Veremos si esto es para bien. Yo creo que no. Yo creo que forma parte de esa actitud autoritaria de imponerse hacia el otro. Ni siquiera han respetado la proporcionalidad en las comisiones, porque convengamos que el Frente para la Victoria es la primera minoría en el Senado, o sea, de las minorías la que más miembros tiene. Bueno, se han juntado todas las otras minorías, lo han desbancado de la presidencia en la mayoría del Senado. Yo creo que no es una buena noticia, pero bueno, es lo que creo yo. Cada cual sabrá a dónde le aprieta el zapato. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Altas mareas del tocó Marina, Luis. Despertate que tenés que ir a la colimba, Luis. Luis. frío. No creas que ya no hay más tiniebla. Tan solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en primavera. Altas mareas del sol llenan sus bocas con él. El idiota, nada puedo hacer. Bueno, esto es un homenaje a Antonin Artaud, poeta francés, nacido en Marsella en 1896, que desde muy pequeño presentó cambios de comportamiento que motivaron su reclusión en sanatorios mentales en diversas ocasiones. En 1920 se radicó en París y publicó los primeros versos bajo el título Tricktail del Ciel en 1924. A raíz de su amistad con André Breton, asumió el cargo de director de la Oficina de Investigaciones Surrealistas, alternando sus trabajos con la escritura de ensayos, guiones de películas y su sobresaliente obra poética, El ombligo de los limbos. En el año 1936, su interés por la cultura solar lo llevó a convivir con los indios tarahumaras de México. Después de varios años de reclusión psiquiátrica, publicó en 1947 el ensayo Van Gogh, El suicidio de la sociedad, galardonado al año siguiente con el premio de Saint-Beuve. Murió un 4 de marzo de 1948 en un asilo en Francia. Aquí va un homenaje de otro loco, el loco Luis, para Artaud. Siempre sentí que vivía más en el otro mundo en realidad que en este. Y yo nunca pude olvidar lo que sucede al otro lado, ni sobre todo dejar de vivirlo. Y este fue el destino de muchos poetas. A causa de esto, todos pretendieron que yo estaba loco y trabajaron con todas sus fuerzas para hacerme encerrar en un asilo de alienados. A fuerza de vivir del otro lado del yo, he terminado por tener la percepción innata de una cosa completamente esencial. Dios pasó en lo concreto, pero hemos perdido el cielo, la verdad, Dios, y todos estamos en el infierno. el lunes todos a clase, ya está todo listo. Así afirmó la ministra de Educación de la provincia, Silvia Rosqués de Tenkin, aunque mientras los docentes nucleados en el Frente de Gremios Docentes, ATEP, APEN y AMET, insisten que el gobierno local debe mejorar la oferta salarial para iniciar el ciclo activo, la ministra de Educación confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos. Bueno, por ahora los gremios insisten en que si el gobierno no mejora la propuesta salarial para mañana, el ciclo lectivo peligra y el inicio estimado para el próximo lunes 8 de marzo se transformará solamente en un anhelo. Ayer los asambleístas de ATEP realizaron un encuentro en el que se ratificó el estado de alerta y movilización con paro de actividades si es que no hay una mejora concreta y que colme las expectativas del docente. David Toledo, titular del gremio mayoritario, explicó que el mandato de los asambleístas es contundente. Si no hay una mejora de la oferta salarial al básico, con mucho dolor vamos a decir que el lunes no se inician las clases en Tucumán. Por su parte, la titular de la cartera de educación, Silvia Rosqués de Tenqui, manifestó en forma optimista que están trabajando para llegar a un acuerdo en estos días. Además de la voluntad política, existe voluntad del Frente de Gremios Estatales, porque no es lo mismo partir de una discusión con un sistema educativo quebrado que partir de un sistema que está marchando y que se está acompañando en todos sus niveles. Está todo listo para que se inicien las clases. Las escuelas están en su periodo de aprestamiento, los docentes están, las escuelas están funcionando en la actualidad. El lunes todos a clase, afirmó e insistió en que el gobierno está dando las respuestas necesarias. Recordó que hace tiempo que se viene analizando las mejores posibilidades para estudiar los números y que se dé el básico, que si el básico aumenta se dispara la planilla salarial, que es de mucha importancia porque el presupuesto de educación es el 30% de todo el presupuesto de la provincia. Bien, a esto habría que aclarar que ayer se realizó una marcha de UDT y SADOP pidiendo 1.000 pesos. Bueno, yo lo de UDT no lo conozco bien, no lo entiendo bien, no estoy muy de acuerdo que exista otro gremio docente que no sea el gremio original, porque en última instancia eso divide a la lucha de los trabajadores de la educación. Esto lo único que busca es tener otra gente con la cual negociar o plantear problemas. En última instancia, yo creo que la gente de que está en este pseudo gremio deberían buscar participar de las elecciones de ATEP y bueno, ganar las elecciones y ser conducción del gremio. Si no eso pasa muchas veces, que al no poder ganar las elecciones, al no sentirse parte del proceso que acompaña la mayoría de los docentes, hacen otro sindicato, lo que le quita fuerza a los docentes como fuerza política, como fuerza gremial. A mayor cantidad de gremios que haya, menor es la fuerza que tienen los sindicatos. Entonces, en este aspecto yo creo que es un error hacer otro sindicato. Por otro lado, el gobierno provincial está buscando, digamos, a nivel nacional, los fondos necesarios para poder, o necesitan saber qué fondos tiene la nación para brindar a la provincia para poder mejorar el salario docente. Y también, por otro lado, lo que yo creo que tendría que plantearse hoy por hoy la comunidad docente es tratar de llegar a ese básico que plantea el gobierno nacional, pero que sea un básico que esté planteado desde lo blanco, que sea todo parte del salario, que sea todo parte de los aportes que tenga que tener para poder jubilarse. Hoy sabemos que el básico del docente no es de 1.700 o 1.800 pesos, sino que es más o menos de 700 y pico de pesos, lo que implica un problema a la hora de jubilarse, porque al ser el básico muy muy bajo, bueno, la jubilación se calcula sobre eso. Y también tiene que ver con que los docentes, si bien se quejan, y me parece justo que lo hagan, deberían presionar a su conducción gremial para que logre este objetivo. Bueno, aquí en Tucumán se demostró con el tema de los médicos, el CIPROSE y demás, de que cuando hay unidad y cuando hay un objetivo común que todos persiguen, se puede llegar a un objetivo, se puede lograr un triunfo. Bueno, habría que plantearle al gobierno que hace políticas en contra del negreo, que hace políticas a favor de que todo sea transparente, que bueno, que también transparente los sueldos docentes y deje de ofrecer aumentos no remunerativos que atentan en contra de la ley. Por otro lado, María Luisa Rossi, alias la Pini, confía en ser la próxima rectora de la universidad. En 2 meses aproximadamente, los casos 5.000 docentes y 3.000 no docentes de la Universidad Nacional de Tucumán elegirán a su próximo rector. Bueno, no se olviden que también votan los estudiantes. La carrera por conseguir la mayor cantidad de votos de la comunidad académica comenzó el año pasado, con todo generándose rupturas políticas. En esta oportunidad, porque Rosy de Hernández, recordemos, fue hace poco, bueno, es actualmente la vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, así es, Juanchi, es actualmente la vicerrectora, sí. Bueno, ahora ella se plantea como futura rectora, reemplazándolo al actual rector Juan Cerisola. Bueno, el mes de abril la Universidad Nacional de Tucumán comienza a renovar sus autoridades, la contienda electoral cuando votan todos los estamentos, docentes, no docentes, estudiantes y egresados, que son los que van componiendo los consejos directivos. Luego estos eligen a sus decanos, bueno, a partir de ahí se conforma la asamblea universitaria que va a elegir a quién va a ser el rector. El 20 de abril empiezan las votaciones para elegir a los consejeros directivos. Esos consejeros eligen decanos y así sucesivamente. Esta mujer que fue decana de la Escuela de Psicología fue la que después creó la Facultad de Psicología. Bueno, creó, se dice, estuvo entre los que crearon la Facultad de Psicología, y bueno, que ahora quiere ser rectora de la universidad, y que tiene por atrás al monje negro de la universidad, que es José Hugo Saf, un eterno político estudiantil que maneja todas las redes de la Franja Morada y de otros vínculos dentro de la universidad, y que bueno, según algunos entendidos sería el que le daría la victoria. Bueno, del lado de Cerisola están muy confiados en ganar. Yo creo que en la universidad lo que manda es la plata. Ahí sí que la billetera mata galán. Yo he vivido durante mucho tiempo la interna universitaria como estudiante, como dirigente estudiantil y después como un extra, digamos, de la universidad, y realmente lo que antes eran ideales pasaron a ser simplemente ocupar cargos, ganar dinero y mejorar el estatus social. En ese aspecto la universidad no se diferencia en absolutamente nada de ninguna de las otras entidades políticas tucumanas. La corrupción está a la orden del día, las prebendas están a la orden del día, con otro nivel, obviamente, son profesores universitarios, son estudiantes universitarios, pero el reparto de cargos y la dádiva política está a la orden del día, y bueno, eso no ayuda. El movimiento estudiantil está completamente descabezado. Por un lado están los dirigentes de Franja Morada, que son completamente funcionales al poder, y por otro lado están los loquitos de la izquierda que no molestan a nadie y que lo único que hacen es aislarse. Bueno, espero que en algún momento surjan de ese lugar las fuerzas necesarias para poder darle, porque la universidad es un ámbito intelectual importantísimo a la hora de construir un proyecto de país, pero bueno, que salgan un poco de esa isla que se mira el ombligo todo el tiempo y traten de resolver cuestiones de la sociedad. Voy a dar otra idea, y ya la di un millón de veces, nunca nadie me dio pelota, pero este mensaje va dirigido a Lía Chambó, que es una buena mujer, es una mujer trabajadora y preocupada por la realidad tucumana, y le voy a decir: Lía, por ejemplo, existen muchas carreras en la universidad como historia, geografía, inglés, hay profesorados de matemática, hay trabajadores sociales, etcétera, etcétera, hay médicos, etcétera. Hay un libro que los chicos de las escuelas estudian todos los años, bueno, estudian todos los años, hay un año en particular que los chicos de las escuelas estudian un libro que se llama Tucumán. En cuarto grado, los chicos de las escuelas primarias, bueno, así era en mi época y creo que sigue siendo igual, estudiaban un manual de Tucumán. Yo propongo, desde aquí, lo propuse hace 20 años y las internas universitarias me mataron, que la universidad, a través de su extensión universitaria, reúnan las distintas cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras y de otras y hagan un manual Tucumán, con una mirada, obviamente, tucumana, que le dé un trabajo de campo, digamos, a los estudiantes de historia, geografía, etcétera, etcétera, de trabajo social, letras, obviamente, y que hagan un libro de Tucumán, hecho por los tucumanos, desde la universidad, y que la financie el gobierno de la provincia. Financian tantas boludeces. Y la universidad saca tantos libros sobre filosofía del perro andaluz. Así que bueno, no pido copyright, métanle, si quieren los próximos programas ahondamos sobre el tema. Estamos aquí en Un Yuyo Más. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. De ti depende que el dengue no llegue a tu familia. ¿Vio cómo está el lote baldío? ¡Ay, es un asco! Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas. Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas. Es un peligro. ¿Por qué? Por el dengue. Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue. Bueno, aquí estamos en Un Yuyo Más, por FM La Voz 88.3 de su dial. Hoy es el último día de la semana de los números de oro. Vamos a dar los números de oro. Bueno, la Gaceta, deberían pagarnos por el chivo, pero en la Gaceta de hoy sale la grilla de toda la semana, así que bueno, pídale al vecino, robelá en algún bar y llévese los números de oro por si acaso por ahí alguno no lo pudo copiar en la semana. Nosotros lo abandonamos los sábados y los domingos, y el lunes nos olvidamos de pasar los números del sábado y domingo, la verdad, pero es muy arduo ese tema, así que caliéntense ustedes en buscarlo. Nosotros damos de lunes a viernes. Bueno, los números de oro del día de hoy, 4 de marzo del año 2010, son el 83. Ya está la lapicera, el lápiz, todo listo, ¿no? 83, 83, el 59, 59, el 36, 36, el 65, 65, el 71, 71, el 14, 14, el 49, 49, el 22, 22, el 10, 10 y el 13, 13. El número de la suerte es 3.824.133. Repito, 3.824.133. Vamos a números de oro, así rapidito, último repaso. 83, 59, 36, 65, 71, 14, 49, 22, 10 y 13. El número de la suerte, 13, es un buen número ese. Continuando con el ámbito universitario, al parecer hay una escuela de cine en Tucumán que queda ahí cerca de un, no sé si tan querido, Canal 10, en la Conquija 729, Yerbabuena. Y ahí estudian los conchetos. No tanto, no, sí somos todos medio pobres, pero bueno, el tema es que entran 60 personas por año, es el cupo máximo, y este año parece que la gente ya está un poco cansada y no llegaron al cupo, o realmente no han estudiado, no sé por qué, parece que aprobaron solo 45, entonces, algo inédito, se reabre la inscripción hasta el 18 de marzo, así que quien quiera llegarse por la escuela, no sé, estudiar cine o por lo menos andar en esos temas, puede llegarse a Conquija 729 con el documento a la mañana de 8 y media a 12. Van a ser atendidos. Título secundario y todo eso. Van a ser atendidos horriblemente mal. No llamen por teléfono porque no los van a atender. Pero la escuela en algunos sentidos tiene buena onda. Así que sí, título secundario, pero igual lo podés tener en trámite un tiempo. Los exámenes para esta segunda inscripción, que sería hasta el 18 de marzo, los exámenes serían entre el 22 y el 24. Son dos exámenes, uno de cultura general, historia, otro de conocimientos audiovisuales mínimos y una entrevista muy accesible. Por ahí, para los que no se anotaron en nada o les interesa realmente el cine, el examen no es difícil, es una gilada, así que presentate y bueno, vos ves. Presentate y estudia cine. Bueno, yo siempre estuve en desacuerdo con este tipo de escuela. Porque yo creo que los fondos del Estado deberían ser utilizados de mejor manera. Y si alguien quiere estudiar cine, que lo haga por su cuenta. Pero bueno, lo hicieron, por algún lado puede estar bueno, no sé. A mí, mira lo que te voy a decir. Yo no estaba de acuerdo con la Facultad de Psicología. O sea, pienso que puede haber una escuela de psicología, pienso que puede haber una carrera de psicología, sí, pero darle la entidad de facultad por la masividad que tiene a una carrera que en términos sociales no tiene una importancia, una gran importancia. Bueno, pero el cine, en este caso es escuela de cine, video y televisión, con lo cual estamos hablando, hay canales de televisión, los canales de televisión son peligrosos y son cooptados todo el tiempo y los técnicos son... una gente que no sabe nada, pero son amigos de amigos. Entonces, bueno, hay que formar técnicos que sean responsables y sepan trabajar y tengan por lo menos algo en la cabeza. Y eso se supone que da la universidad. ¿Y vos crees que el objetivo de la escuela es ese? Y yo creo que sí, por algo hay teoría del cine y hay por dónde buscar un análisis un poco más profundo. Claro. Bueno, yo aclaro, yo no estoy muy de acuerdo con estas cosas, pero bueno, eso está, está bueno. Yo creo que aprender a manejar todos los medios de comunicación, desde la creatividad y desde la tecnología, bueno, está bueno. Yo no, desde el Estado no lo bancaría, pero bueno, son formas de ver. ¿Y la Facultad de Comunicación? Bueno, tampoco. ¿Por qué? O sea, ¿qué estás haciendo vos? ¿Que vos crees que autodidacta se puede hacer todo? ¿Que no, para, autodidacta, yo creo que hay, yo creo que debería haber prioridades. Por ejemplo, vos tenés la carrera de comunicación. La carrera de comunicación es un acto demagógico. Se ha creado una carrera que tiene mucha aceptación social, muchos los chicos estudian comunicación social, es el boom hoy por hoy de toda la universidad, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para generar qué? Desocupado, porque en Tucumán no hay un mercado que logre captar a toda esa gente. Que puede generar realmente gente que sea capaz de discernir entre lo que se informa y lo que hay y hacer un análisis y poder comunicar con valores e ir por lugares donde los medios masivos y poner el Canal 10 de la Gaceta no lo hacen. O sea, entonces se crea una comunicación alternativa gracias a que hay un montón de gente que está estudiando eso. O sea, que por descarte. Y además viene todo el tema de la nueva comunicación como internet, que vos decís, bueno, el blog es una cosa medio boluda del ser, ¿no? Es alguien que está informando cosas desde su casa, pero tiene la capacidad de hacerlo, de transmitir lo que está viendo y lo que le está pasando en su realidad, que no es la misma realidad de ponerle Omar Noblega o algo así. Está bien. Yo no niego eso, o sea... que haya la mayor cantidad de medios de comunicación me parece genial. Pero que haya una carrera de comunicación no implica eso, necesariamente. Pero porque necesariamente es la democratización, la cantidad no da calidad. Yo puedo estudiar gratis algo que realmente le sirve a la sociedad. Escúchame. Que le cuesta mucho también a la sociedad. Es como que te dijera, no, economía tendría que ser privado. ¿Por qué? No, ciencia económica es una carrera que habla sobre la organización administrativa y económica del Estado y de la sociedad. Y yo creo que sí, es importante. Bueno, pero porque si, vos necesitas formar gente en ese ámbito para ordenar la economía, que es un ámbito importante. Yo, a ver, nunca hizo falta ser comunicador social o tener un título de comunicador social para hacer radio y televisión. De hecho, no, en los últimos no sé cuántos años se hizo. El hecho de que vos hagas una universidad o una carrera de ese tipo, uno puede decir, bueno, está pero bien. En ese sentido, por ejemplo, informático, lo que es computación, tampoco se necesita un título habilitante, pero sí se necesita saber. El acceso a la información te lo dan muy buenos profesores o algunos profesores que no son tan buenos, pero sí debería haber concursos y bla, bla, bla. Pero el acceso a la información llega por eso. Y además el juntarte con gente, el armar proyectos, eso... Bueno, pero eso es una cosa. De ahí a que si no, se hace elitista o autodidacta. El autodidacta se encierra, se pierde, se estanca, termina trabajando elitista en siempre un supermercado. Elitista siempre va a estar. Porque, digamos, los sectores de mayor acceso económico estudian lo que quieren. Y si no lo tienen, lo buscan y se van a otro país o se van a otra provincia y lo hacen. ¿Me entiendes? Lo que yo digo es que yo creo que debería haber una orientación distinta, de que la mayoría de los chicos hoy, muchos de los chicos hoy se orientan hacia esas carreras y no, por ejemplo, a carreras de ingeniería o ciencias duras o cierto tipo de cosas. También habla de ciertas falencias de la parte organizativa y social. Yo no diría que habría que cerrar esas carreras, pero sí creería que habría que incentivar otro tipo de orientación hacia los chicos, porque en última instancia vos estás preparando profesionales, convengamos, que el día de mañana van a ser profesionales que no van a tener trabajo. Entonces estás generando todo un gasto social para poder para que después eso va a la basura. Es como los psicólogos. Yo conozco mucha gente que se recibió de la Facultad de Psicología que no ejerce. Bueno, pero porque es la libertad de cada uno de hacer lo no que... No hay mercado. Entonces, si vos sos Estado, vos deberías planificar en cierto modo, o sea, en última instancia, decir, bueno, a ver si podés poner algún cupo para ese tipo de cosas. Pero justamente, por ejemplo, esta radio se la ponen los dueños porque tienen ganas, tienen plata, no sé, lo hacen, y viene gente y hace radio. Entonces, o sea, el medio te lo podés generar vos. Bueno, si hay por ahí algún estudiante de comunicación social que se levante temprano y nos escuche por la mañana, bueno, que plaga su planteo, si dirán si lo que yo planteo es una cuestión elitista, si es una cuestión restrictiva. Bueno, yo cuando iba a la universidad había cupos en las carreras. ¿Para qué estudias historia, por ejemplo? Ah, para interpretar el mundo y cambiarlo. ¿Por qué no te sentás en tu casa y lees 50 libros de historia y ya vas a saber? Bueno, y no le genera un gasto a la sociedad. La historia también se enseña en la escuela, entonces para poder. La comunicación también. Pero no es una materia obligatoria todavía. ¿Entendés? ¿Y por qué es obligatoria historia? Historia es porque vos necesitas conocer tu pasado para poder interpretar tu futuro. Pero si no sabes comunicar, ¿qué haces? Bueno, pero eso no es inherente a... La comunicación tampoco te... La carrera de comunicación tampoco te enseña eso. ¿Entendés? Y vos podés... Yo tengo gente que es muy intelectual, por ejemplo, profesor de historia, que alguna vez yo estudié historia, que son bochos en términos de conocimientos concretos, pero a la hora de transmitir son un desastre. Y bueno, pero eso ya tiene que ver también con las personalidades y la forma de ser cada uno. En última instancia le pondría a la carrera de historia una materia que se llame comunicación. Bueno, pero es una polémica no que va a quedar aquí. Está abierto el micrófono para quien quiera opinar. Los que estén de acuerdo conmigo le vamos a abrir el micrófono. Los que estén de acuerdo con Juan Chino. Así que esto es democracia absoluta. Al 2020. Bien, son las 7:48. Estamos aquí en un yuyo más. Aquí en San Pedro de Rivas, en un algarrobo, y hemos venido aquí para cantar una canción que se llama Ven. Ven, para tu boca. dicen. Yo soy para ti. Anunció la fecha del próximo censo de población, será el 27 de octubre. Participarán un total de 680.000 censistas que relevarán información de todo el país. El presupuesto previsto es de 303 millones de pesos, confirman autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. La reunión, este censo se realiza cada 10 años y es bueno, fundamental para el relevamiento económico de la Argentina, para hacer a cualquier tipo de planificación y para ver dónde estamos parados hoy con respecto a hace 10 años. Por otro lado, faltan naftas y las estaciones de YPF están teniendo problemas para tener nafta, lo que podría provocar la suspensión de algunos de sus empleados. Por otro lado, el Consejo Deliberante del San Miguel estaría estudiando la posibilidad de aumentar la bajada de bandera a los taxis, pasaría de 2 pesos a 2,50. Todo esto dentro del terreno de lo hipotético. La bajada de bandera pasaría de 2 pesos a 2,50, en un aumento del 25%, y los 100 metros pasarían de 15 centavos a 18 centavos. Bueno, muchachos, hay que sacar la bicicleta porque ya no se puede andar en taxi. Bien, dentro de las noticias, estamos acá. Nuestro corresponsal en Hollywood, Palermo Hollywood, Sí, Hollywood. Cerveza Palermo. Ah, cerveza Palermo, cerveza fea si la hay. ¿A vos te gusta? Sí, era rico, por lo menos en La Plata es rico. Ah, bueno, que el muchacho viene de La Plata. Lo que no quiere decir que tenga plata, ¿no? No, para nada. Algunos estrenos. Ayer vi la película esa del policía, maldito policía de New Orleans. ¿Qué? ¿Te la compraste pirata? No, la alquilé pirata. No, yo no compro, yo alquilo. Ah, ¿pero alquilás pirata? Alquilé pirata. ¿Dónde? 2 pesos. Eso es algo totalmente nuevo. En la esquina de mi casa hay una señora que alquila películas pirata. Te digo que sos muy peligroso porque el ejército de los Estados Unidos puede venir por vos. No, que venga por la vecina que es la que me alquila. No, es que vos sos cómplice. Yo promuevo. Y sos un terrorista. Yo el otro día fui a ver Vivir al Límite, una película pésima, un tanque horrible. Tiene sus cositas, pero la guerra es las copias piratas de películas. Así que tenés cuidado, Santi, tu familia está en peligro. ¿Sí? En este momento. Uy, no. Puede explotar esa película. Ah, no. Sí. No, ya lo llevo. Bueno, hablemos un poco de los estrenos. Se estrena una gilada. La mujer bonita volvió a enamorarse. Valentine's Day con Julia Roberts. Bueno, película completamente intrascendente para los tiempos que corren. Y al fin algo súper, se estrena Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, que viene con algo que es zarpado, que es el 3D. Al fin voy a ir a ver 3D con Alicia. No quise ir a Avatar por las dudas, para no sentirme mal. Así vos que, tenés bueno. Un problema de a ver, lo que es masivo te hace mal. No, me molestan los tanques que están hechos para romperle la cabeza a la gente, pero en el mal sentido. Pero o sea, no, pero yo digo una cosa, la formación de uno tiene que ver todo. Vos no podés prejuzgar de antemano. Bueno, por las dudas no fui. Está bien. Te concedo que... Yo no puedo decir de antemano esto, hizo, no me gusta si no lo pruebo. Yo tengo que probarlo y después decir... Terminator 2. Que es muy buena película. Muy buena película. Muy buena película. La otra película, no, El Abismo, también es muy buena película. No iría a ver Avatar, no sé... Está linda. En 3D está espectacular. Voy a ir a ver Alicia con Johnny Depp, Anne Hathaway, que está muy bonita. El director es Tim Burton, que es hizo... zarpado total. Y acá hay algo interesante que dice: para mí la fantasía ha sido una forma de explorar la realidad. Es como la sociedad que hasta hoy sigue escogiendo qué es real y qué no. Me parece que el mundo se está haciendo cada vez más raro. Para la gente la fantasía no es real. Reflexiona Tim Burton cuando habla de su película. ¿No será al revés? Y... porque no, hoy estuvo harto en el programa. Sí, no, a veces parece que la realidad es pura fantasía. Todo es posible. Y habla de lo subversivo, de subversión, que eso también está bueno. Dice, cuando acepté hacer Alicia, dije, no la haré más oscuro, haré esta película lo suficientemente rara. No necesita esta capa extra. Un libro raro de por sí ya. Bueno, mi meta era hacer esta película lo suficientemente subversiva, de hecho... Me atrevería a afirmar que este es uno de los films más subversivos que existen. Creo que si se hubiera escrito hoy, probablemente lo hubieran prohibido. Ni siquiera lo habrían llamado literatura para niños. Eso habla de los tiempos que corren y cómo en otros tiempos se aceptaban cosas locas y hoy sería bastante cooptado, digamos, el tema de que exista una Alicia nueva. Sí, bueno, es una versión de un libro, el único libro que escribió ese autor, que fotografiaba a chicas, Lewis Carroll, una versión de Tim Burton, que bueno, es un tipo que hizo cosas raras también. A mí me gustó mucho de la fábrica de chocolate. Sí. Hay muchas películas que él tiene que... E inclusive tiene algunas películas animadas que están bastante lindas también. Los Batman, que tuvo bastante oscuros y densos. El Planeta de los Simios, que bueno, a mí no, me... No, por favor. No, a mí no me gustó la película. Bueno, esos son los tipos de bodrio a lo que... Bueno, yo la vi porque... Levantar 70 mil millones de dólares al pedo. Pero ya está. Bueno, pero es que yo vi la versión anterior, claro, con Charlton Heston, y después había una serie que se llamaba El Planeta de los Simios. ¿Y qué necesidad? Entonces eso era parte de, bueno, trata de ver, bueno, cómo será la remake que ya hay. Había que ganar, no me desilusionó, ¿no? ¿Me entiendes? No me desilusionó como película. El final no lo entendí. Nunca lo entendí el final. Bueno, sí, pero bueno, hay que decir que un entretenimiento. Alicia en el País de las Maravillas se puede ver en Tafí Viejo. En Tafí Viejo no se puede ver nada. Así que para ver Alicia en 3D. No hay cine en Tafí Viejo, cierto. ¿De qué estamos hablando? Que no hay cine en Tafí Viejo. ¿Qué es eso? Bueno, hay que ir o al Cine Atlas a verla 2D. Ajá. Sale barato, 2D, el centro, ahí todo bien. Si no, al Santar. Que queda allá en el portal, ahí la rotonda. Sale 22 pesos. Sale 22, pero te podés robar los anteojos. No, no, yo no pude. Bueno, hay gente que sí. Va, yo no quise. Es que no es mi costumbre. El propósito, sí. Bueno. Y si no, seguramente sí, también está en el Cine del Solar, que queda más arriba. Ya no es 3D, será 2D y medio.